¿Nos puedes dar su nombre de pila, mamá? Y los daños que ha sufrido o que tienen detectados acá en... Daños detectados en Topilejo, fundamentalmente, y el principal, el daño a la cúpula principal de la parroquia de San Miguel Topilejo y la cúpula del campanario. Fracturado este segundo, en el primero agrietados los arcos que forman la cúpula principal de esta parroquia. Esto es lo principal. Tenemos alrededor de 5 casas que se van a demoler próximamente. Hay desprendimiento de roca de 2 a 3 toneladas. Es un posible riesgo en próximos días, más si llueve, hacia el sur y hacia la parte sur oriente. Tenemos 3 de las 5 casas que se van a demoler. Son las únicas situaciones de contingencia por el momento. ¿Y los centros de acopio ahorita? Centros de acopio, tenemos alrededor de 5 centros de acopio, uno en esta subdelegación, uno en la puerta de la parroquia, un tercero hacia enfrente, uno más en el tecnológico y uno más en el IMSS, Otilio Montaño. ¿Y saben a dónde van a destinar el apoyo? De hecho, se estaba destinando originalmente a la Ciudad de México, en particular a Villacuapa y a Tasqueña. Se satura y se privilegia San Gregorio Tlapulco. Tanto se privilegia que al llegar ahí encontramos que hay suficientes manos humanas, suficientes recursos de apoyo, y se privilegia en tercer punto Morelos. Este último punto es el que se está privilegiando por todo el mundo, Morelos. Okay, muchísimas gracias. Bueno, si nos puede dar su nombre de pila y platicarnos un poco la preocupación que tienen. Mire, mi nombre es Ana Jenny Pérez Rivera, soy presidenta de la mesa directiva de la Escuela Salvador Francisco Oviedo, que está en San Miguel Topilejo. Nuestra preocupación es que la escuela sufrió no severos daños, pero sí unos daños que requieren que venga Protección Civil. Hasta ahorita nos dicen que nada más vino obras, nos dan un papel en donde nada más vino obras, y no nos dan otro en donde haya venido Protección Civil, no ha venido a registrar las instalaciones. Nuestra preocupación es, no vamos a dejar entrar a los niños, porque sí está en riesgo la vida de ellos. ¿Ustedes detectaron algunos daños que al parecer no sé cómo los han evaluado? Ok, nosotros pasamos en la mañana, revisamos las instalaciones junto con el director. Vimos algunos pequeños ahí daños, aberturas, sobre todo en la área de escaleras, estamos hablando de unos escalones o salones que son desde los 40 aproximadamente. Hay una una fisura bastante enorme. Digo que con el tiempo se ha hecho, porque también puede sufrir lo del 85, pero esa es la mayor preocupación, esas escaleras que sí sufrieron daño. Y ahí en esas, para acceso a esas escaleras, son muchos niños los que se... ¿Son 7 salones? Son 7 salones. Son 300 niños. Son 300 niños. Pues nada más tenemos una sola escalera de emergencia. Si se cae o tiene alguna fisura esa escalera, imagínense, con la vibración de tanto niño que sube, sí corre el riesgo, algún riesgo. ¿Y como padres de familia están pensando en alguna medida? Pues ahorita la única medida que podemos tener es un documento sellado por Protección Civil, de que sí nos digan que está apta para que los niños entren. Mientras, pues no pues, dejaremos entrar, porque, pues no sé, yo entiendo que hay mucho trabajo en Protección Civil, pero también nosotros somos exclusivos, hemos estado llamando y dicen que la escuela está en la lista, pero pues no sabemos qué está pasando. Entonces nos preocupan nuestros niños por las situaciones que han pasado en la escuela. Bueno, pues muchísimas gracias, y seguimos en contacto. Sí, gracias.